Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Abrimos aquí una nueva edición de este programa destinado y dedicado a explorar las músicas más maravillosas de raíz popular del planeta. Un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Y comenzamos con el recuerdo a este artista argelino que nos dejaba hace muy poquito. Se trata de Rachid Taha. Pocos días antes de cumplir los 60 años, se nos iba este artista en este mismo mes de septiembre del 2018 y le hemos escuchado en esta canción que quizás sea la más emblemática de su discografía, aunque en realidad no es una composición suya, sino del artista también argelino Dahman El Harrachi, la canción Ya Raya o Emigrante, una canción que en esta versión se convirtió en todo un himno, sobre todo para la población de origen argelino y magrebí en general, residente en otros países, especialmente en Francia. Rachid Taha, en su carrera en solitario y previamente con el grupo Carte de Séjour, que también solíamos pinchar en los primeros pinitos musicales radiofónicos que hacíamos hace ya décadas, ha desarrollado una carrera en la cual los estilos populares norteafricanos, como el Rai y también inspiraciones del Shaabi y otras artes musicales, han encontrado su acomodo en el lenguaje del rock y también su receptividad por una audiencia bastante masiva. Y vamos a continuar el programa también con gloriosos recuerdos de músicas editadas hace ya algún tiempo. Por ejemplo, esta estupenda interpretación de la fanfare Chocarlia que se están acercando ya, pues casi casi como termina esta pieza, en tromba hacia tierras hispanas para dar una bastante amplia gira de la que enseguida os hablamos. Thank you. pues hemos escuchado esta estupenda pieza Bechodrom del grupo Fanfare Chocarlia desde Rumania, esta fanfarria gitana legendaria. Este tema, por cierto, aparecía hace un par de años en ese recopilatorio que celebraba los 20 años de esta fanfare chocarlia. Originalmente, la canción Bechodrom aparecía en su disco Yakbari del año 2001, aunque ese nombre de Bechodrom, que en un dialecto romaní, un dialecto gitano, quiere decir sigue tu camino, también ha dado nombre, como sabéis, a un estupendo grupo, a otro estupendo grupo, en este caso húngaro, los Bechodrom, que ya se han asomado por aquí, por Mundofonías, merecidamente, unas cuantas veces. Pero estamos con la fanfare Chocarlia, el legendario grupo de gitanos rumanos que visita, como decíamos, tierras hispanas en las próximas fechas, en el mes de octubre, una bastante extensa gira que les llevará por Barcelona el día 10 de octubre, por Lugo el 11, Madrid el día 12, San Sebastián, Donostia el 13, Ponferrada el 14, León el día 17, en Valladolid estarán el 18, en Burgos el 19 y se despiden en Jerez de la Frontera el 20 de octubre. La fanfare Chocarlia de gira por España. Y vamos a continuar también con más sonidos, con inspiraciones parecidas, aunque en este caso también quizá más guitarreras y rockeras, o incluso escatalíticas, como en esta pieza que nos acerca la banda Adriática desde Italia y con su nuevo disco Odisea, que se abre con lo que escuchamos a continuación, Lidea. Cercarsi e ha scritto me stesso su Google Maps chi punta al prossimo divano e piano piano diventa campione di couchsurf, chi viaggia solo low cost, chi solo in first class, chi l'anno scorso si è fatto la crociera in Flixbus per navigare. Senza wifi, chi prenota il volo l'anno prima per stare in prima, e chi va al lavoro con bla bla car, chi viaggia solo low cost, chi sull'Oriente Express, chi l'anno scorso si è fatto Roma, Tokyo e Flixbus per navigare. We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos continuado en Mundofonías, ya que teníamos estas evocaciones balcánicas, adriáticas, con las músicas anteriores, pues por ahí cerca andamos, en este caso, por Grecia, con grabaciones de hace tiempo, grabaciones históricas que se reeditan en estos tiempos. De hecho, estas grabaciones nos llevan al verano de 1979, cuando la cantante griega Domna Samiou viajó a Suecia con músicos populares de su país, de Grecia. Con ellos se realizaron diversas grabaciones por parte del sello Caprice Records, que ahora también edita esta reedición ampliada, y aquellos materiales se publicaron originalmente en 1980. Entre esas piezas se encontraban lo que acabamos de escuchar, esta danza Sinkathistos, interpretado por un grupo que incluye clarinete, violín, el laúd lafta y el tambor tubeleki, similar o parecido a la darbuka, una pieza que proviene de la región de Tracia, la región histórica que abarca parte de lo que hoy es Grecia, parte de lo que es Bulgaria y también la Turquía europea. Y vamos a seguir con otra pieza más de este disco, que es bastante variado, con piezas vocales e instrumentales y con instrumentación también de lo más cambiante. Nos quedamos ahora con una pieza vocal, y aunque el disco está firmado por esta artista, Domna Samiou, hay piezas cantadas por ella y piezas también recogidas de otros artistas, como estamos viendo. Pero ahora sí que la vamos a escuchar a ella. Esta pieza se titula Xenitemeno Mou Pouli, es decir, mi pájaro del corazón herido voló lejos del hogar, más o menos. Una canción que procede de la región del Épiro, situada en el noroeste del país de Grecia y en la frontera con Albania. De hecho, los aires de esta canción pues también nos pueden evocar a la música del sur de Albania y a esos fraseos y cadencias de la voz y de instrumentos como el clarinete. Para pole me no more Hemos escuchado a esta artista griega, Domna Samiou, una grabación histórica realizada buena parte de ella a finales de los años 70, 1979 y también en los 80, que ahora se reedita con un libreto con amplia información, también con grabaciones adicionales, con el sencillo título de Music from Greece, música de Grecia. Y vamos a continuar con este intérprete de laúd árabe, pero residente en los Estados Unidos, Basel Sayed, con su grupo, el Ain Trio, que se compone, además del propio Basel Sayed, en la voz, el oud y el bouzouk, esos dos laúdes. También participan Nassim Al-Atrash en el violonchelo y Laith Siddiq en el violín. Escuchamos su versión, la versión del Ain Trio, encabezado por Basel Sayed, de esta pieza clásica, donde las hayas, del repertorio de la música árabe, una composición de Masoud Jamil, es el Samai Nahawand. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos seguido en Mundofonías escuchando una música que hasta el momento no había sido editada más allá de las fronteras del propio país de donde viene, que en este caso es Zimbabue. Además son grabaciones históricas realizadas entre 1974 y 1983 por esta artista Stella Chiweshe, que después grabaría discos que efectivamente tuvieron su distribución internacional, con el sello Piraña, creo recordar, unos cuantos de ellos, y también pudimos ver, por ejemplo, en directo, sigue actuando con sus 70 años por los escenarios del mundo. Hace como unos 3 años la vimos en el Festival Globaltica en Polonia. Pues bien, ahora se publican estas grabaciones a través del sello Glitterbeat con el título de Kasahua, los primeros singles, y efectivamente estas grabaciones, como digo, se editaron en su día en Zimbabue, en ese periodo tan incierto como ilusionante para el país que supuso la revolución que acabó con el régimen racista de Rodesia, que es como en aquel entonces llamaban al país quienes mantenían ese poder que segregaba a la mayoría de la población, en honor precisamente de Cecil Rhodes, un personaje realmente siniestro que defendió no solo con la teoría, sino con la práctica, el supremacismo y el imperialismo más cruel en aquellas tierras africanas. Pues bien, de aquellas épocas datan las grabaciones que aparecen en este disco Kasahua Early Singles de Stella Chiweshe. Nos hemos quedado con este Nema Musasa que cerraba el disco, y del sonido de la mbira, ese instrumento compuesto por unas láminas metálicas sobre una caja de madera que se pulsan con los pulgares principalmente, nos vamos con el sonido de otro instrumento de tímbrica parecida, podríamos decir. La marimba de la tradición afroamericana de Colombia y Ecuador. Este es el grupo Río Mira. Hemos oído a Río Mira, este grupo con su disco Marimba del Pacífico. Reúne a artistas de las regiones vecinas del Pacífico colombiano y de la provincia de Esmeraldas en Ecuador en torno a este instrumento, la marimba. La marimba de Chonta, como la llaman en Colombia, la marimba esmeraldeña, como le dicen en Ecuador. Era el grupo Río Mira con esta pieza titulada Patacore, desde su disco Marimba del Pacífico. Y seguimos en América Latina, nos trasladamos ahora hacia Argentina. Y lo hacemos rápidamente en desbandada para escuchar El Desbande, esta pieza de Astor Piazzolla que nos acerca Ventarrón y Varela, es decir, el quinteto Ventarrón y Juan Varela. Escuchamos la música del quinteto Ventarrón junto a Juan Varela, aunque en este caso no oíamos a Juan Varela, ya que es el cantante en este proyecto que firman Ventarrón y Varela, el disco que toma su título de esta pieza que escuchábamos, original de Astor Piazzolla, El Desbande, con arreglos del guitarrista Mariano Lucesoli, uno de los componentes del quinteto Ventarrón, junto con Hernán Cuadrado al contrabajo, Emiliano Ferrer en el guitarrón, Gustavo Margulies en la guitarra y Roberto Calvo en la guitarra. Mandamos un saludo especial a Gustavo Margulies, que además es el responsable de mucha de la música argentina e incluso de territorios vecinos como Uruguay, que suena en Mundofonías desde su sello Epsa Music, y también animando a otras gentes de otros sellos argentinos y también con producciones independientes a que hagan llegar su música a Mundofonías para que vosotros, vosotras, la podáis disfrutar también. Y vamos a cerrar ya esta edición del programa con una música que reúne influencias de la India y del blues. No sin antes recordaros que lo que estáis oyendo es Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Tenemos una página web, como bien sabéis, mundofonías.com, donde podéis escuchar los programas cuantas veces queráis. También consultar la lista de las canciones que se programan en los mismos, con los nombres de los artistas, los títulos, etcétera, etcétera. Suscribiros a los podcasts, al boletín mensual por correo electrónico. En fin, pues un montón de cosas, diversión para toda la familia. Y también, por supuesto, podéis comunicar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonias.com y localizarnos, seguirnos, contactarnos en Facebook y en Twitter. Nos vamos a ir, como digo, con este proyecto llamado Raga and Blues o Raga y Blues. Un disco que fue grabado en directo en el Espacio Ronda de Madrid y que ahora ve la luz a través del sello Yucali Music. Aquí nos encontramos, pues mira, ya que venimos del Río de la Plata, a un artista uruguayo en origen, establecido ya desde hace muchos años en Madrid y que ha pasado por diversas y muy variadas influencias, desde el folk rock más o menos de inspiración celta de la banda a numerosas historias que tienen que ver con el blues o a esta conexión raga blusera, indo blusera. Por ejemplo, se trata de Flaco Barral. Junto a él está Carlos Guerra, otro intérprete español de bansuri, la flauta de bambú de la música de la India. Y junto a ellos, la percusión indostánica, el instrumento habitual en el norte de la India para acompañar estas músicas, como es el tabla, en las manos de Navaraj Gurung. Este disco se estará presentando en directo precisamente en el mismo lugar donde se grabó, en el Espacio Ronda de Madrid, el sábado 29 de septiembre, a las 8 de la tarde, así que por ahí os podéis acercar los que andéis por la ciudad desde donde hacemos Mundofonías. Os dejamos ya con este proyecto Raga y Blues, Raga and Blues, y esta pieza en un lugar de la primavera. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you.